anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. En acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medida. De María para renunciar a mí, y entregarte mi vida. Con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señor, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día